Los desechos orgánicos se pueden compostar y una nueva vida van a generar y una nueva etapa va a empezar. Hojas, cáscaras y tallos se van pronto a transformar para así ser parte de la economía circular y un nuevo ciclo comenzar. No solo la basura vamos a disminuir, también un buen abono se va a producir. No solo la basura vamos a disminuir, también un buen abono se va a producir. Los desechos orgánicos.